Ahora vamos a hablar, vamos a conversar con uno de los nominados al Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Julio Haro, quien hace algunas semanas fue nominado junto a su par británico Geoffrey Cardoso al Premio Nobel de la Paz. Para conocer más en detalle de qué se trata, no solo la nominación, sino el trabajo que vienen haciendo y por el cual fueron postulados, estamos ya en comunicación con Julio Haro. Buenas tardes, Julio. Santiago y Lola, te saludamos desde Radio de la Azotea. Buenas tardes, chicos. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Entendemos que son tiempos donde, a partir de la nominación, has tenido un montón de entrevistas y, bueno, se dilató un poco en el tiempo, pero no por eso pierde vigencia. En principio, preguntarte cómo es el trabajo de la Fundación, cómo fue que se conocieron con Cardoso, que nos cuentes esa historia para también que la conozca la gente que nos está escuchando. Mira, Lola, gracias a Dios, yo no hablo una palabra en inglés. Digo, ¿por qué eso? Porque cuando fuimos con José Luis Capurro y José María Racha a Londres por un proyecto, si hubiéramos hablado alguno de los dos el inglés, nunca nos hubiéramos cruzado con Geoffrey, que gracias a Dios él sí habla español. Así que él hacía de traductor, ¿verdad? En esa visita. Claro, él fue una visita para entender, comprender un montón de cosas, entre ellos el cementerio. Y bueno, había diferentes traductores, pero un día nos pusieron a Geoffrey cuando contábamos que nunca entendíamos el cementerio. Él a partir de ahí empezó a pedir que estar más tiempo con nosotros y era él el que ofrecía más veces de traductor. Así que el último día, antes de despedirnos, en una reunión donde de ahí nace el tema de hacer nuestra fundación, nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo para nosotros que era muy importante, que sabríamos qué hacer con esa documentación, que no era secreta, porque estaba en nuestro gobierno, en el gobierno de ellos, y lo tenía la Cruz Roja Internacional. Así que ni bien nos subimos al taxi, lo abrió José Luis, y la verdad que nos sorprende porque era un informe minucioso de mapa, número, coordenada, foto, y no sabíamos qué era realmente porque no entendíamos nada del idioma. Estamos hablando del cementerio de Darwin, ¿verdad? El que está en las Islas Malvinas. ¿Esa era la recopilación que había hecho Cardoso? Tal cual lo que decís, Lola. Entonces, lo que pasa es que no teníamos idea bien lo que teníamos en las manos porque no entendíamos el idioma. Claro. Cuando llegamos a nuestro país y lo pudimos hacer traducir, ahí es donde descubrimos de qué forma lo enterró, cómo encontró a nuestros compañeros, las coordenadas, cómo los protegió, cómo los envolvió, a cuántos metros lo enterró de distancia entre uno y otro, a qué profundidad. La verdad que es un detalle minucioso de cada uno de nuestros compañeros, y te daba mucha bronca que en ese informe te decía de que había mandado una nota al gobierno argentino para que fuera algún grupo, finalizado el conflicto, a reconocer a sus muertos. No te olvides que la ceremonia que él hace final de entierro de nuestros compañeros es el día 19 de febrero del 83. Julio. Y no fue nadie. No fue absolutamente nadie. Si hubiera ido uno, hoy no hubiéramos tenido tantas placas del soldado argentino solo conocido por Dios. Claro. Julio, digo, ¿en qué momento personal te agarra vos la decisión de volver a Malvinas, ¿no? Y cómo parte esa decisión y cómo ibas a ese lugar por primera vez después de aquella situación, ¿no? Sí, mira, Santiago, tenía la necesidad de ir a buscar a Julio. Yo había ido un julio a Malvinas y en el 82 y regresó otro julio. Y no era el julio que había ido. Y tenía esa necesidad, pero tenía mucha bronca interna. No quería un pasaporte, no quería tener... La verdad que estaba mal, con un montón de impotencias, pero pudo mucho más el corazón que un papel. Digo, de última, después lo prendo fuego. Pero la verdad que el hecho de poder ir a buscarme, como digo, el hecho de poder reencontrarme con mis compañeros, de ir a los campos de batalla, de ir a buscar a donde uno había enterrado a sus compañeros, de estar en ese lugar mágico que es el cementerio, me ayudó a curar, me ayudó a sanar, me ayudó a perdonar, me ayudó a crecerme en las alas, como digo, para empezar a volar. Me entendí, comprendí el horror de la guerra, que hubiera sido uno de ellos, porque yo no tenía mi chapita identificatoria. Entonces ahí nace un montón de cosas dentro nuestro, ¿no? Que por eso es que armamos este proyecto de identidad compartida para viajar a Londres un par de meses después. No te olvides que ese viaje que hice lo hice el 2 de abril del 2008 y en el mismo año, en el 2008, pero el 17 de octubre, viajamos a Londres con la carga emotiva de que 3 días antes muere mi hermano, que agonizó, mi mamá lo vio morir, sabe dónde lo enterramos y no tuvo consuelo hasta el día de su muerte. Entonces, te pones en el lugar de esas mamás que vieron a su hijo partir, que le dijeron que había muerto, que no supieron dónde estaba y que estaba por ahí. Entonces, esa bronca es la que te agarra, esa impotencia es la que te agarra, y bueno, es una de las tareas o de las misiones, porque no es trabajo, no es un placer lo que hemos logrado. Hemos pasado por un montón de circunstancias, pero hoy, con 115 compañeros identificados, más que feliz, orgulloso, tenés que ver los mensajes de las madres, de los padres, de los hermanos. Esa madre que te dice, gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo. Ese beso que se dan los padres besando la tumba de su hijo. Esa madre que arrastraba los pies para llegar hasta el cementerio y que después me parecía que caminaba en el aire y que en ese mapa de la vida, en esas arrugas hermosas que tienen, lo único que hacía era llorar, corrían las lágrimas, se secaban con un pañuelito y te decían, gracias hijo, lo encontramos, gracias hijo. Ese es un premio que es muy noble y te da una paz increíble. Estamos hablando con Julio Haro, que bueno, a raíz de todo esto que nos cuenta fue que se fundó la Fundación No Me Olvides, a partir de la cual comenzaron este trabajo de restitución de la identidad de aquellos soldados que habían sido enterrados con esa placa que mencionaba recién, soldado argentino solo conocido por Dios, y comenzó este trabajo de poder devolverles o de poder ponerle identidad, nombre y también cerrar cada una de esas historias como contabas recién de las madres, de las familias que han vuelto a la isla sabiendo entonces dónde estaban enterrados sus seres queridos. Julio, en principio felicitarte por este premio. Para nosotros como marplatense, a pesar de que no hayas nacido acá, hace muchísimos años que vivís y de alguna manera lo sos, nos enorgullece. Felicitarte a vos y a todo el equipo, claro, por el trabajo que hacen con respecto a la restitución de la identidad, porque socialmente también sabemos mucho de qué se trata esto de no poder tener o de no saber cuál es nuestra identidad y el peligro y la tristeza que todo eso lleva. Entonces me parece que hay que poner en valor eso. Que tiene que ver con el trabajo que vienen haciendo todos estos años. Hablabas de la restitución de 115 compañeros. Preguntarte, por último, y agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo sigue la cuestión de la fundación, de la restitución de estas identidades? ¿Qué trabajos se han dado? Entiendo que la nominación, más allá de ser un reconocimiento, es un paso más, porque como he visto en muchos medios, has hablado de que ya la gratitud la tienen ustedes o así lo sienten con respecto al laburo que vienen haciendo, pero bueno, sería muy lindo que puedan llegar a obtener este premio también. Mira, la verdad que como vos decís, el premio Nobel ya lo tenemos, es un premio muy noble que te da paz, es ese abrazo y esa caricia de esa madre. Nosotros jamás vamos a abandonar a nadie, jamás dejamos a nadie atrás, y la forma de no dejarlo atrás es buscar, como lo estamos haciendo, familia por familia, lugar por lugar, como decimos en el principio. Ustedes forman un papel y una pata importante de esta mesa, son tan importantes en esta nominación o en esta búsqueda de la identidad de mis compañeros que no te dan una idea, porque siempre dejamos un mensaje. Hoy lo que nos falta, las muestras las tenemos para poderla cotejar, pero no tenemos las familias. Entonces, buscando la familia es que necesitamos de algún amigo, compañero de escuela, alguien que haya estudiado con alguien o que hayan trabajado juntos y que sepa que no esté identificado, que por favor se comuniquen con nosotros o con el medio donde lo escuchó para que poder rehacer su historia. Es decir, mira, los papás se separaron o fallecieron, están enterrados en tal lado, tú vas allá a Comisiones, Corrientes y no hay cementerios. Pero la gente se la entierra en la vera del camino, en el campo. Entonces, poder encontrar también a los padres es muy importante. Haber encontrado a una mamá y que le dio negativo, ¿cómo una mamá negativa? No, porque era la mamá de leche, la mamá que le había dado la teta y bien nació, pero no era la mamá que lo había parido. Entonces, hay que hacer un trabajo muy lindo, lo hemos encontrado. Yo digo esto, ¿no? Jamás vamos a bajar los brazos. Y en esta postulación o esta frutillita, que sería la frutilla del postre, nosotros somos solamente un nexo de unión. Seguramente con el tiempo de Julio, de Jeffrey, de la Fundación, de todo lo que han hecho esta misión divina, se van a olvidar. Lo que nunca nadie se va a olvidar es que hay 115 compañeros identificados. Julio, muchas gracias. No solo por estos minutos con Mundillo Merienda, sino por todo el trabajo que hacen con la ONG. Gracias, Santiago. Un abrazo gigante para los dos. Y bueno, a disposición cuando dispongan, y les pido disculpas, pero nos ha superado notoriamente y gratificante, o sea, muy muy gratificante, porque seguro. España, Francia, Londres, nada, ¿a qué voy con esto? No es por la nota en sí, sino que la causa Malvinas trascendió la frontera. Claro. La causa Malvinas habla todo el mundo. La causa Malvinas, este premio, es, en vez de llamarse el de paz, se tiene que llamar el premio del amor y paz, porque esto se hizo con mucho amor. Seguro que sí. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba Julio Haro, excombatiente de Malvinas y presidente de la ONG No Me Olvides, nominado al Premio Nobel de la Paz 2021.